Apreciados escuchas, estimados oyentes, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa El Soundtrack de Nuestras Vidas. En esta ocasión, nuestra edición número 66. Les habla desde Caracas, León Esquenazi. Bienvenidos a este programa en el cual el motivo es bastante sencillo, ya que después de realizar más de 60 programas, hemos observado que la música que se ha originado tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido y en nuestro país de origen, Venezuela, es lo que más ha dominado y prevalecido en nuestros gustos, por ello domina el soundtrack de nuestras vidas. Pero yo les quise proponer, para variar, que seleccionemos temas de un país distinto a estos tres, destacando artistas y agrupaciones que tanto hemos disfrutado y hemos apreciado bastante. Cada uno traerá temas musicales que queremos compartir con ustedes y que aún no habían sonado antes en ninguno de nuestros programas anteriores, de un país distinto, nuevamente, como le digo, a estos tres países. Esta será una gran oportunidad de conocer otros músicos o compartir otros temas de nuestros gustos, concentrándonos en otros países. Para ello, quiero dar la bienvenida a mis compañeros que siempre compartimos con ustedes estos grandes programas que hacemos con todo agrado. Voy a invitarla a darle la bienvenida primero a nuestro amigo Fernando Cotín desde la ciudad de Orlando en Florida, Estados Unidos. Bienvenido, Fernando, a este programa. Gracias, León. Un placer compartir contigo y José Miguel y Juan Cristóbal, pues un episodio más. El doble seis, no, el episodio de la cochina en dominó, el doble seis. Encantado, pues, aquí mucha lluvia aquí en Orlando, pero bueno, por lo menos la lluvia refresca y nos hacía falta un poquito de lluvia, ¿no? Y bueno, encantado con este tema que nos propusiste, y creo que va a estar muy, muy simpático, ¿no? Porque vamos a recorrer varios continentes. Entonces, muy, muy interesante la mezcla, ¿no? Y por supuesto, un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia, que sin ellos esto no sería posible, ¿no? Pero encantado de acompañarte, León, y buena selección que tuviste. Gracias, Fernando. Vamos a disfrutarlo bastante. También le quiero dar la bienvenida a José Miguel Villar, quien desde la ciudad de Valencia, en España, nuevamente nos acompaña como siempre. Muchas gracias, León. Saludos, estimados escuchas. Abrazo, Juancho y Fernando. Aquí estamos listos para compartir con todos ustedes música e historias de países diferentes a los que componen la gran mayoría de la cinta del soundtrack de nuestras vidas. Yo escogí México. 14 años, el comienzo de mi andadura profesional independiente, adolescencia de mis dos hijos y muchos recuerdos felices de gentes y lugares entrañables hicieron fácil mi escogencia. No así las canciones que presentar, quedaron decenas de temas muy queridos por fuera, pero lo que quedó bien vale la pena una misa, parafraseando a aquel rey navarro y francés. Así que gracias, León, por la invitación y a disfrutar de estos cuatro países y su música. Gracias, José Miguel. Y antes de continuar presentando a nuestro próximo invitado, quiero recordarles que este programa y todos los anteriores los pueden escuchar a través de las distintas plataformas, como Twitter, a través del @nsoundtrack, por Instagram, el nsoundtrack, por Facebook. En la plataforma de Facebook lo pueden encontrar en la página del soundtrack de nuestras vidas, y nuestra página blog, en el blog se titula nuestro soundtrack de vida @blogspot.com. Por todas esas plataformas pueden escuchar este y los programas anteriores que hemos traído. Y por último, para presentar a Juan Cova desde Katy, Texas, quien además de acompañarnos como siempre con todo el agrado, fue el que originó el tema con que arrancó este programa. Así que Juan nos va a hablar no solo del tema en sí, sino del país de donde provino, pues sus temas seleccionados vienen de ese país. Adelante y bienvenido, Juan. Gracias, León. Qué bueno es reunirnos nuevamente para escuchar música y para hablar de música. Mi saludo fraterno para ti, para Fernando y para José Miguel. Un gran saludo para todos nuestros oyentes. Como siempre, encantado y agradado con el conjunto de canciones que estamos proponiendo para este capítulo y que va a resultar en un episodio bien variado. En esto de seleccionar canciones para cubrir con el tema que sugeriste y habiéndome tocado seleccionar casi de último, me decidí por Canadá, uno de los países que están dentro de mi zona de confort. De verdad tenía ganas de Argentina, tenía ganas de México, pero bueno, ya estaban tomadas. Ya les estaré contando de todas las canciones que seleccioné. La gran mayoría ha sonado en los episodios anteriores de nuestro podcast. Para abrir el episodio de hoy, tuvimos el privilegio de escuchar la icónica canción de Rush, Subdivisions. Y vamos a profundizar un poquitico con el viaje por la banda y los talentosos miembros que la conformaron. Formada en el 68 en Toronto, Canadá, Rush estuvo compuesto por tres músicos legendarios. Geddy Lee en la voz, el bajo y los teclados, Alex Lifeson en la guitarra y Neil Peart en la batería y de la escritura de las canciones. Ya yo los he traído en dos oportunidades a este podcast. Traje Tom Sawyer en el episodio 23 y J.J. Zeta en el episodio 34. La destreza musical de Rush no tiene parangón, y cada miembro contribuyó con sus talentos únicos para crear un sonido que desafiaba los límites del género. La distintiva voz aguda de Geddy Lee, junto con su virtuosismo al tocar el bajo y su hábil trabajo en los teclados, establecen el sonido característico de la banda. Las intrincadas melodías de guitarra y los poderosos riffs de Alex añaden profundidad y textura a su música, mientras que la batería de Neil es un testimonio de su condición de que fue uno de los mejores bateristas del rock, por sus ritmos intrincados y sus impresionantes solos. A lo largo de su carrera, la música de Rush fue evolucionando, abarcando elementos de rock progresivo, hard rock e incluso toques de heavy metal. su dedicación a empujar los límites musicales, experimentar con compases complejos y crear letras que invitan a la reflexión les ha valido una devota base de fans y la aclamación de la crítica. Si bien Subdivision es solo una de las muchas joyas de la extensa discografía de Rush, encapsula la capacidad de la banda para tejer intrincados arreglos musicales con una narración profunda. Fue incluida en el segundo disco de Rush que tuve, Signals, que fue lanzado en 1982, siendo el primero Moving Dates de 1981. La canción explora el tema de la vida suburbana y la lucha por encontrar la individualidad dentro de una sociedad conformista. La letra toca los sentimientos de lamento, las presiones de para encajar y el deseo de liberarse de los confines de las expectativas de la sociedad. Espero que hayan disfrutado junto a nosotros la brillantez de Rush, los extraordinarios talentos de los miembros y la magia de Subdivisions, una canción que se ha convertido en una piedra de toque para generaciones de amantes de la música de todo el mundo. Ahora León nos tiene comentarios adicionales. Adelante, León. En efecto, Juan, elegí este tema para iniciar nuestro programa. Este es un tema que yo lo he querido traer en varias ocasiones por diversos motivos que no recuerdo exactamente el detalle. No pudo sonar en nuestros programas anteriores, pero lo considero un tema ideal para abrir un programa musical. Quizás si en mi soundtrack de vida hiciera una lista de las 10 mejores canciones que comienzan con teclado, esta está seguro entre esas 10. Es maravillosa y la recuerdo muchísimo, con mucho, mucho aprecio, y me contento mucho que hayas traído este tema dentro de la etapa de Rush, donde justamente ellos se entraron un poco más en el área electrónica después de lo que habían venido haciendo en sus trabajos anteriores. Así que muchas gracias, Juan, por traer este tema y me diste la oportunidad de disfrutar, como dice, como si fuera mío también. Así que continuamos contigo nuevamente en Canadá y a ver qué otras cosas nos traes. Claro, no, fue un placer, León. Yo sé que es Rush favorito de muchos de nosotros. Pero fíjate que lo difícil de Canadá, cuando empecé a pensar en qué canciones traer, lo primero que pensé fueron los primeros grupos que entraron en el soundtrack de mi vida, entre ellos Steppenwolf y The Guess Who. Pero es que las canciones favoritas de esos grupos ya sonaron en episodios anteriores, ¿no? Me decidí entonces traer como mi segunda contribución a Cinnamon Girl de Neil Young, para explorar entonces un poco más sobre Neil. Neil lo hemos presentado 7 veces en nuestro podcast. Ángel lo trajo 2 veces con Ohio y Everybody Knows This Is Nowhere. Tú lo trajiste, León, con Old Man y Southern Man. Y José Miguel lo ha traído 3 veces con Down by the River, con Heart of Gold y trajo Harvest Moon. O sea que definitivamente es un favorito. Me tocaba a mí traerlo. Y entonces regresé a Everybody Knows This Is Nowhere para mi selección. Neil Young, nacido en el 45, es un cantante, compositor, iconoclasta, guitarrista y activista, cuyo viaje musical abarca más de 5 décadas. Es conocido por su voz cruda y emotiva, el dominio de varios instrumentos como la guitarra, el piano y la armónica, y ha logrado consolidar su condición de verdadero virtuoso. A lo largo de su ilustre carrera, Neil ha experimentado sin miedo con diferentes géneros, desde el folk y el rock hasta el country y maya. Nunca ha evitado usar su música como una plataforma para abordar cuestiones sociales y políticas cercanas a su corazón, dejando un profundo impacto tanto en los músicos como en los oyentes. En Cinnamon Girl, que es una de las super canciones de ese disco, Everybody Knows This Is Nowhere, Young muestra sus inigualables habilidades de guitarra, creando un paisaje sónico que es al mismo tiempo crudo, poderoso y contagioso. El ritmo de conducción de la canción, muy pegajosa, es caracterizado por el sonido distorsionado de la guitarra de Young y se ha convertido en legendario, inspirando a innumerables músicos a explorar nuevos territorios sonoros. La letra es poética y evoca la sensación de anhelo y fascinación, con cierta cualidad misteriosa que permite una interpretación personal. Pero en esta oportunidad, John, no, fíjate que muchas de las canciones que trajimos estaba Incluso también participó con Crosby, Stills y Nash. Pero en esta viene con Crazy Horse, que fue una banda formada en el 63, una banda de rock, que es la columna vertebral de su sonido distintivo. Tuvo miembros como Danny Whitten, Billy Talbot y Ralph Molina. Crazy Horse aporta una energía cruda y sin filtros en sus actuaciones, complementando totalmente la visión artística de Young. Así que vamos a escucharlos, vamos a escuchar en el Young la destreza musical de Crazy Horse y Cinnamon Girl. Sí, es una canción muy hermosa, Juancho, y bueno, tanto me gusta Neil Young que, como lo acabas de decir, ya lo traje tres veces, ¿no? Esta canción junto con Heart of Gold me, digamos, dieron ideas de componer la única canción que habré compuesto en mi vida hace mucho tiempo. Tiene partes de ritmos como el de Cinnamon Girl. Realmente me recuerda ese momento, esos momentos en que me dio por hacer esa canción. Quién sabe dónde estará, ¿no? Pero ahí, eso fue lo que me recordó. Gracias por traerla. Claro, con mucho gusto, José Miguel. También recuerdo la canción, varias veces la tocamos por allá en nuestra época de guitarrista. Y ahora les voy a traer a la única debutante que les traigo hoy. Se trata de la encantadora belleza de voz de Sarah McLachlan. Le traigo An Angel. Vamos a explorar con esta canción su impacto en los oyentes, su música y la voz sobre todo. Esta canción fue lanzada en el 1997 como parte de su segundo disco, Surfacing. Angel es una obra maestra de la vulnerabilidad emocional y la exquisita composición de las canciones. La voz angelical de Sarah teje un tapiz de melodías delicadas y letras conmovedoras, creando una canción que resuena en los rincones más profundos del alma. Fue por ese motivo que la incluyeron en el soundtrack de la película City of Angels. Bellísima película, muy triste, pero que tiene un soundtrack espectacular. Angel tiene un atractivo universal que evoca una sensación de consuelo y comodidad, incluso en medio de los mayores desafíos de la vida. Su sincera exploración del amor, la pérdida y la experiencia humana toca la fibra sensible de los oyentes, invitando a reflexionar sobre sus propias emociones. Dos de las estrofas favoritas dicen: pasa tu tiempo esperando esa segunda oportunidad, para un descanso que lo haga ok. Hay siempre una razón para no sentirse suficientemente bueno, y es duro al final del día. La otra dice: tan cansado de andar en línea recta, y donde sea que gires, hay buitres y ladrones a tu espalda. La tormenta sigue retorciéndose. Tú sigues construyendo mentiras que compensarán por todo lo que te hace falta. Sara es una cantante, compositora y filántropa canadiense con una capacidad única de infundir en su música emoción cruda y autenticidad. Su excepcional talento como vocalista brilla en esta canción que vamos a escuchar a continuación. Así que vamos a sumergirnos en la voz de Sara. Suena así. You spend all your time waiting for that second chance, for the break that would make it okay. There's always some reason. Of the angel, fly. Excelente tema, Juancho. Y como bien dices, incluida en la banda sonora de City of Angels, en la banda sonora de este Warner Bros. Ese álbum fue lanzado el 31 de marzo del 98 y tiene dos sencillos muy buenos, además de este, que fue el cuarto, el de Iris de Goo Goo Dolls y Uninvited de Alanis Morissette. Ángel fue el último sencillo de, y cuarto sencillo del álbum, que lo lanzaron en septiembre del 98. Y en el episodio especial que le dedicamos a nuestro querido miembro fundador de este podcast, Ángel Luis Gómez, con motivo de su lamentable fallecimiento en abril del 2021, yo tenía preseleccionado este tema de Sara, pues, por razones obvias, ¿no? El nombre Ángel. Debido a que cambiamos el formato tradicional que usamos en estos episodios para ese particular y solo podíamos colocar un tema cada uno, pues opté por Escalera al Cielo de Led Zeppelin, que también, pues obviamente, tiene que ver con la temática de ese melancólico episodio en memoria de nuestro querido Ángel Luis. Así que me tomo la libertad, Juancho, de dedicársela a nuestro querido Ángel Luis. Que Dios lo tenga en su gloria. Gracias por traer este bellísimo tema y continuamos. Ningún problema, Fernando. Con todo cariño se recuerda a Ángel Luis. Bueno, les traigo a otra vocalista. Una que tú trajiste en el episodio 33. Trajiste la canción My Heart Will Go On de Titanic, que es una de mis favoritas. Y entonces tuve que buscar otra de las canciones de ella que me gusta. Así que vamos a escuchar It's All Coming Back to Me Now, que fue lanzada en el 96. Es una balada, de una power ballad, con un testimonio excepcional del rango vocal que Celine Dion alcanza y la entrega que ha capturado los corazones de todo el mundo. Tiene una voz poderosa, definitivamente. Puede llevar sin esfuerzo los sentidos de las canciones, explorando temas de amor, anhelo y recuerdos agridulces que surgen con el tiempo. Los amplios arreglos orquestales y las acumulaciones dinámicas de la canción crean una experiencia dramática y cinematográfica. A medida que las melodías suben y caen, la voz de Dion se eleva con una pasión inquebrantable, resonando en el público a un nivel profundamente emocional. Más allá de su brillantez musical, It's All Coming Back to Me Now es una clase magistral de narración de historia. Las letras pintan una imagen vívida de un amor que perdura en los recovecos del corazón, evocando una sensación de nostalgia y anhelo. La sincera entrega de Celine impresiona por su crudeza y por su autenticidad. Vamos a escuchar la continuación. Thank you.

If I forgive you all that, we forgive and forget, and it's all coming back to me. When you see me like this, and when I see you like that, we see just what we want to see, all coming back to me. The flesh and the fantasies all coming back to me. I can barely recall, but it's all coming back to me now. It's all coming back to me now. And when you kiss me like this, it's all coming back to me now. And when I touch you like that, it's all coming back to me now. And if you do it like this, it's all coming back to me now. And if we como mi última selección de Canadá, nos embarcamos en un viaje sonoro a través del mundo de Saga. Traigo para cerrar Wind Him Up. Lanzada en el 81, este himno de rock progresivo sigue siendo un brillante ejemplo de la destreza musical y el sonido innovador de la banda. Wind Him Up es un tour de force de virtuosismo instrumental y letras que invitan a la reflexión, que muestra la capacidad de Saga para mezclar a la perfección melodías intrincadas con una narración conmovedora. Desde los sintetizadores pulsantes hasta las fascinantes solos de guitarra y los ritmos dinámicos. El tapiz sónico de la canción es un testimonio de la excepcional musicalidad de la banda. Saga es una banda de rock formada en 1977 y ha creado un nicho único en el mundo del rock progresivo. Capacidad para mezclar elementos de rock, pop y música electrónica, junto a su presencia en el teatro, le ha ganado una base de fans y elogios de crítica. Saga lo trajo Ángel en el episodio 23 con On the Loose en el disco en vivo, y León en el 57 trajo Don't Be Late. Entonces, vamos a escuchar Wind Him Up de ese disco en vivo, en el cual recuerdo en la portada que incluía una foto de un pasaporte con sellos de los viajes del grupo, entre los cuales se incluía la entrada a Venezuela por Maquitía. Este Saga estuvo en el Poliedro. Bueno, vamos a escucharlo. Drop the money down. One sees. El país de donde les voy a traer algunos temas y artistas que considero realmente valen la pena conocer es Argentina. Pero no les voy a traer para este programa, ya sabes, Fernando, no te lo voy a traer, a grandes leyendas musicales como Gardel, Astor Piazzolla, Sandro o a Mercedes Sosa, por decir unos. Ni tampoco repetiré a Soda Stereo o a Gustavo Cerati, que ya los hemos escuchado en programas anteriores. La lista, de todas maneras, es enorme. No fue fácil recortar y el tiempo me obliga a decidir con quiénes iré primero. Pues a lo mejor este programa gusta tanto que lo haremos nuevamente, quizás con otros países, o ampliaremos la presencia de ellos. Y así, bueno, dejaré otros temas para una futura ocasión. Porque el rock que se ha hecho en Argentina ha sido maravilloso y para mí el mejor en nuestro idioma. Así que de Canadá nos vamos al lado opuesto de nuestro continente, nos vamos al sur, sur, sur, hasta Argentina, y vamos a comenzar con el grupo Serú Girán y el tema No llores por mí, Argentina. Serú Girán fue un grupo que marcó al rock nacional argentino. Ahí estaban Charly García, David Lebón, Pedro Aznar y Oscar Moro. Los cuatro desplegaron todo su talento en canciones que se convirtieron en eternas. Con melodías fantásticas, letras que describieron una época oscura del país y una buena dosis de rock en manos de cuatro artistas talentosos. Los apodaban los Beatles argentinos. Charly, por supuesto, es el más conocido. Lo hemos traído aquí en varios programas, episodio 8, en el 12, el número 30 y el 51. Oscar Moro, uno de los grandes bateristas de estudio y desde siempre de los orígenes del rock en Argentina. David Lebón había sido ya una pequeña estrella con la agrupación Pescado Rabioso. Y Pedro Aznar era un joven que venía de tener un desempeño muy interesante en la banda progresiva Alas. En 1982, esta agrupación debió disolverse cuando Pedro anuncia que se va a estudiar al Berklee College en Boston y también se va a unir al grupo de Pat Metheny, como bajista, por supuesto. Los de Serú Girán podrían haberlo reemplazado por otro bajista, pero el sonido de la banda no hubiese sido el mismo. Así que ese fue el final de la banda durante el periodo que Pedro estuvo fuera de Argentina. En las últimas presentaciones que hizo Serú Girán dedicadas a Pedro, indefinidamente el disco nuevo se grabó en vivo y luego fue remasterizado en estudio. La grabación fue hecha en el estadio de Obras Sanitarias. Era una gira especial que hicieron a nivel nacional y los últimos conciertos se dieron en ese estadio. Y el tema No llores por mi Argentina debutó ahí en ese concierto y le dio título al álbum y es el tema que yo les voy a traer para iniciar este bloque. Vista el tema del que todos conocemos de la famosa ópera rock Evita, que tiene el mismo título, No llores por mi Argentina, que había sido compuesta 2 años antes por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. Esta canción la compuso Charlie ese mismo año entre Brasil y Argentina. El estribillo es una síntesis perfecta del momento, tanto de lo que ocurría en el país como de la banda. Es el dolor, es el llanto por las heridas que no paran de sangrar de una dictadura militar que ya hace estragos y es la despedida de la banda. No llores por mí, Argentina, te quiero cada día más, como si fuese un agradecimiento de Charlie a todos sus seguidores. Adelante, Juan, con el tema. Como Humphrey Bogart, entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión burlarte de los ilusionistas. No hay acuerdo, una hiena a reír, pero al almuerzo Gracias, León, por enseñarme esta canción. Yo no la conocía, conozco muy poco el rock argentino y por eso tus selecciones aquí me están siendo una muy buena revelación. Y lo que me llama la atención es que el tiempo pasa y no pasa. Las letras de No llores por mi Argentina y la letra de esta canción que tiene ese mismo nombre, No llores por mi Argentina, dicen y cuentan de la tragedia continuada que ha vivido, y no quiero decir que seguirá viviendo ese país, pero no es diferente de otros muchos que conocemos. Así que gracias por enseñarme esta canción que no conocía y recordarme que la historia a veces se repite a sí misma muchas veces. Me alegra mucho que te haya gustado, José Miguel. Estoy seguro que también a todos los escuchas y a inclusive mis compañeros Fernando y Juan también la hayan apreciado bastante, así como las demás que les traigo. Ahora vamos con un fenómeno. El grupo se llama Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Este fue un fenómeno en Argentina, este grupo. Esto es equiparable a más o menos The Grateful Dead en Estados Unidos, o a U2 en Irlanda y el Reino Unido, o a El Tri en México. Todos ellos representantes de una época con gran éxito y enorme penetración entre las masas populares. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fueron un fenómeno de convocatoria, único en Argentina en toda la historia. Ya desde el 2001, separados como banda, hoy siguen algunos sus carreras solistas y convocan cada vez a más público. Los escenarios de la Argentina les han quedado pequeños. No tuvieron otra que hacer los shows al mejor estilo Woodstock, en los que se metieron entre 200 y 4.000 personas por espectáculo. Los Redonditos de Ricota siempre se caracterizaron por ser completamente independientes. Nunca quisieron saber nada sobre las grandes discográficas. Todo lo manejaron desde la producción, el diseño, el marketing, hasta la organización de los recitales, sin perder ningún detalle. Todo lo organizaron ellos mismos. En los 80, antes de que grabaran su primer disco, se invitaba a ver este conjunto de culto que tampoco se escuchaba en la radio. Todo Buenos Aires comentaba el fenómeno underground, en el que cada vez que realizaban un concierto, se quedaba mucha gente sin poder ingresar al recinto. Nacidos a fines de los 70 en la ciudad de La Plata, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota partió como una agrupación de público reducido y que en un principio solo impresionó a jóvenes que tenían hambre de modernidad o a universitarios con espíritu intelectual. Pero todo eso cambió a partir de 1984 con la salida de su primer disco titulado Gulp. La escena bonaerense mostraba cierta inclinación en esos momentos, un poco cifrina o elitesca, pues teníamos a un Charly García grabando en Nueva York, el grupo Virus hechizaba con el pop electrónico y Soda Stereo comenzaba a seguir el patrón de la música inglesa. Sin embargo, los Redondos empezaron a hablarle a la gran masa que se sentía segregada de ese establishment corporativo. Pero aún más, empezaron a comportarse como el público marginal o a actuar según lo que ellos esperaban de un conjunto rockero. Por ejemplo, ellos escogían la fecha y lugar de un show y luego dejaban que comience a funcionar la maquinaria del boca a boca, que llegaran aquellos que realmente se sentían tocados o interesados por su propuesta sin usar ningún anzuelo publicitario. Sus recitales se convertían en un fondo común donde todo el dinero se destinaba a la grabación y distribución de sus discos. Cuando los discos estaban ya en la calle, el plan era que cada cual interpretara las creaciones como le diera la gana. Todo un fenómeno. Que hayan sido independientes molestó a muchos, a músicos, a los periodistas, a un montón de gente. ¿Cómo es que unos tipitos pudieron coquetear en las ligas mayores? Eso de no aceptar discográficas ni productores, porque en definitiva ese viaje fue un puto negocio del corazón hecho entre amigos. A partir de los 90, la masividad creció sin parar a tal punto de que todo se les fue de las manos. El vandalismo y los excesos policiales hicieron estragos. en 1991 su primera tragedia. La policía asesina a un fan tras haber sido detenido cuando quería ingresar sin entrar. Desde ahí no tocaron más en la capital federal. Todos sus recitales pasaron a realizarse en el interior, en lugares alejados de las grandes ciudades y los centros urbanos. Así, todo un éxito continuo hasta el 2 de noviembre del 2001, después de casi 30 años, cuando lanzaron el comunicado oficial que decía que hasta ahí llegaba. Paraban. No fue el anuncio de una separación, fue simplemente la idea de un impasse que se volvió definitivo. Más allá del hueco social y económico al que asomaba la Argentina, no había grandes motivos de verdad para esa separación. Fue lamentable porque no habían unas causas firmes y determinantes para enterrar a la banda que ya por ese entonces se había convertido en una leyenda. Hoy, parte de las nuevas generaciones artísticas tiene una marcada influencia ricotera. Hay un antes y después de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en la historia del rock argentino. Yo les voy a poner el histórico himno de cierre de casi todas sus misas ricoteras. Se titula Jijiji, con la que cientos de miles de personas hacen un pogo considerado el más grande del mundo, que ha sido su marca registrada. El pogo, si lo ven en YouTube, busquen el pogo más grande del mundo, les va a salir una toma de un concierto de esta banda, donde todos lo que hacen es brincar, pero a la vez mueven los brazos, van de un lado a otro, se empujan. Si alguien se cae, se paran y lo vuelven a levantar. Pero el movimiento tiene que continuar. Terminan de verdad moreteados, muy adoloridos, pero es una tradición. Así que disfruten este tema y cuando tengan chance por YouTube, busquen el pogo más grande del mundo. es en verdad realmente entretenido. Mas en la oscura multitud de prevenido, tiranizando a quienes te han querido. Primer show de Virus en Buenos Aires asistieron 6 personas. Al siguiente, cerca de 40. La tercera fecha ya se llenó y el contagio del boca a boca hizo que en la cuarta la banda explotara. Fueron juzgados con severidad por la crítica, acusados por sus colegas de ser frívolos y ser una banda de gays. Aún así, Virus se erigió como una piedra fundamental del rock nacional y Federico Moura como un ícono indiscutido. Con su tercer disco, titulado Agujero Interior, Virus por fin parecía abandonar esa cierta superficialidad para convertirse en la banderada de la modernidad por sus letras, sonidos y actuaciones en vivo innovadoras dentro de una escena musical enmarcada por la dictadura. Los siguientes discos, Relax y Locura, completarían el camino hasta Superficies de Placer, el último con Federico. Ya en ese disco su música tuvo una mayor difusión, los hits fueron cada vez más frecuentes y con ello el caudal de seguidores creció tanto en el país como en la parte sur de Latinoamérica, digamos en Chile y en Perú. El paso de los años se encargó de demostrar entonces que la propuesta pregonada por Virus era sólida y valedera. Para ese entonces el público ya coreaba sus temas. La prensa, algunos con algunas reticencias, reconocía sus logros e incluso grandes estrellas del rock local como Charly García, Luis Alberto Spinetta y Andrés Calamaro vertían elogiosos comentarios a la banda. Desde su aparición al frente de Virus a comienzos de los años 80, se dejó bien claro que, como lo decía David Bowie, el rock no era, ni debe ser, meramente música. El rock tenía que estar en contacto y retroalimentarse con otras disciplinas como la literatura, el cine, el teatro, la publicidad y la moda, ya que todo eso en su conjunto podía derivar en algo nuevo, distinto, atractivo y dinámico. Eso lo hemos visto ya con varias agrupaciones que conocemos. En 1987 el grupo se encontraba en pleno proceso de grabación de su sexto trabajo titulado Superficies de Placer. Federico comenzó a evidenciar síntomas de que no estaba nada bien. Por aquellos años no se conocía demasiado acerca de la enfermedad, pero tras la realización de un test, supo que había contraído VIH. Al igual que le sucedió a Freddie Mercury y David Bowie, Moura encaró la grabación de su último disco a pesar del escenario adverso. Débil pero con entereza, dejó sentadas las bases de un sonido y una actitud que perdura hasta el día de hoy. El 21 de diciembre de 1988, Federico murió en su casa como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Y hoy, una inmensa camada de músicos, desde los históricos hasta los más nobles, además del público en general, tanto en Argentina como en Latinoamérica, mantienen en alto la figura y el recuerdo de un artista sin igual. Hoy vamos a escuchar de Virus el tema Una luna de miel en la mano, para deleitarte de la extraordinaria voz que tenía este cantante Federico Moura. Moura y Eduardo Costa escribieron esta canción en Nueva York y la incluyeron a última hora en el disco Locura. Su título proviene de la novela Ulises de James Joyce, en la cual el personaje Buck Mulligan escribe una obra bajo el título Una luna de miel en la mano, una inmoralidad nacional en tres orgasmos. La canción, que habla de la masturbación femenina, todo un hit de Virus, y a la fecha es el tema de la banda que tiene mayor cantidad de escuchas en Spotify. Escuchémoslo a continuación. Imaginación. minuto que pasa, alguien escribe o compone una canción. El arte es una parte esencial del ser humano y a medida que la humanidad avanza, el universo musical sigue creciendo. Hay pocos artistas que pueden presumir que se destacan dentro de esta gran marea. Alejandro Lerner es uno de ellos. No solo él es parte del soundtrack de varias generaciones argentinas, sino que también es autor de algunas de las canciones más escuchadas en su país. Sus melodías dulces y letras cargadas de sentido son inconfundibles y cada vez que suenan obligan al oyente a detener lo que está haciendo para ponerse a cantar. Este es el caso de Todo a Pulmón, pieza estrenada en 1983. Cada estrofa está cargada de emociones que logran ser tan personales como universales. Se siente como una experiencia inherente a todos los seres humanos, pero que al mismo tiempo es una vivencia que solo puede ser entendida por quien la escucha. Este complejo mensaje, lejos de lo que podría esperarse, fue inspirado por un evento mundano, pues Lerner reveló que su inspiración o musa fue el asma que lo acechaba cada vez que tocaba en los bares al comienzo de su carrera. Recordando tiempos pasados, Lerner expresó: "En la época en que yo empezaba a tocar en los pubs, para ponerle un poco de efecto con las luces, tiraban un gas que era de terror. El humito ese para que las luces estén marcadas. Yo subí al escenario con una carterita con el aparatito para el asma. No para usarlo, sino para saber que lo tenía cerca. La afección respiratoria y la sensación que le provocaba aumentó cuando la fama lo llevó a un ambiente en donde había muchos animales extraños, como managers y personas que, según explicó, se aprovecharon de él. Pero todo sufrimiento valió la pena, ya que no solo inspiró una de sus canciones más exitosas, sino que también pasó a convertirse en una de las favoritas de Sandro. Óyelo bien, Fernando. Quien se tomó la gentileza de llamar a Susana Jiménez en su programa mientras entrevistaba a Lerner para así dejarlo asentado. Con la seriedad propia de quien habla de una de sus creaciones más significativas, el artista añadió que Todo a Pulmón fue una confesión y la describió como una obra verborrágica que fue escrita sin ninguna tachadura. En Venezuela, el tema lo conocimos y sonó durante años por radio en la formidable versión del rockero español Miguel Ríos. Así que de una vez escuchemos a Alejandro Lerner y su gran composición Todo a Pulmón. Sí. Los fanáticos de los Fabulosos Cadillacs pueden dar fe de que Matador se ha convertido con los años en el éxito musical emblema de la banda argentina. Increíble, este año se cumplen 30 años de su lanzamiento y hoy la vamos a celebrar en este programa. Tan solo esa mezcla de ritmos entre el rock latinoamericano, el ska y sonidos afrocaribeños hizo que este sencillo atrajera a nivel internacional. Sin embargo, la historia que gira en torno a su letra marca la potencia con la que se entona. Me dicen el matador, nací en Barracas. Si hablamos de matar, mis palabras matan. Así inicia y ya deja claro sus intenciones. Sobre su significado, Flavio Chancharulo, bajista y miembro fundador de la agrupación, comentó para la revista Rolling Stone en agosto de 1993 que todo comenzó en Peluriño, una ciudad de Bahía en Brasil. Fueron esos tambores bahianos los que atrajeron al grupo argentino que más tarde formarían parte de su tema más conocido. En cuanto al personaje, agrega que se inventó a un matador, un sujeto que en verdad no existe, pero que persigue la idea y el compromiso de la lucha social. El músico fue enfático al declarar que la historia tampoco se trataba de él, sino de un personaje ficticio. Como un zorro imaginario que combatía contra, bueno, el zorro ya era imaginario, como el zorro que combatía contra las injusticias cual tragedia, el cual perdería la vida durante su camino en busca de igualdad, libertad y fraternidad. Sin duda, esa búsqueda de mejora social marca un destino peculiar para el personaje, pero un triunfo para sus creadores. Matador forma parte del disco Vasos Vacíos de 1993, un disco que se compone de 17 temas, entre los que aparecen 5 versiones remasterizadas de sus primeros éxitos en discos anteriores como Te tiraré del altar, Mi novia se cayó de un pozo ciego, Mi novia se cayó en un pozo ciego

Tremendo tema, León, esta canción de los Fabulosos Cadillacs. Es empleada en los créditos de la película Cordel, que en Argentina, en España se tituló Tu asesina que nosotras limpiamos la sangre, y Obsesionada con el crimen en Argentina, que es una producida por Quentin Tarantino y dirigida por Red Braddock. Ese término se ha usado mucho en los deportes, León. El futbolista chileno Marcelo Salas, uno de los mejores delanteros que ha tenido este país, recibió el apodo del matador a manos del periodista Danilo Díaz en la revista Don Balón el 10 de abril de 1994, tras ejecutar un triplete o hat-trick en un superclásico que finalizó 4-1. Y también a Luis Hernández, el futbolista mexicano, recibió el apodo del matador en pleno boom de la canción y producto de su gran campaña de aquel año. Esto llevó a que en México el futbolista quedara asociado a la canción de la banda argentina. Esta canción también se reproduce cuando el boxeador nicaragüense Ricardo el Matador Mayorga camina hacia el cuadrilátero. Fue usada por Rafael Nadal, el tenista español, en el Abierto de Estados Unidos del 2010. Y la canción también forma parte de la banda sonora de Matador, y se usó también en la película Gross Point Blank. Así que este tema es definitivamente el más popular para mí de los Fabulosos Cadillacs. Me encantó que la trajeras, gran recuerdo del 94. Bueno, y continúa León con tu selección de música de rockeros argentinos. Muy buena tu selección, por cierto. Gracias, Fernando. Voy a concluir mi presentación con el tema Canción para mi muerte, el cual ha sido considerado desde hace varias décadas como un himno del rock progresivo argentino. No está, para mí no es tan progresivo, pero cambió bastante. La llegada de Sui Generis fue un gran cambio en la tendencia del rock en Argentina, y digamos que es un tema emblemático por, bueno, pues escuelas, en campamentos, o sea, es demasiado, demasiado conocido por toda la juventud argentina desde los años 70. Para los fans de Carlos Alberto García Moreno, a quien conocemos como Charlie García, este tema va más allá. Es, en verdad, la obra musical que trazó por primera vez unas líneas nítidas de quien estaba destinado a ser un genio del rock latinoamericano. El mismo Charlie contó acerca de esta canción que le escribió al caer en una sobredosis de anfetamina en los últimos años de la década de los años 60. Él dice que se la provocó para convencer a los militares que padecía de soplo al corazón y de esa manera ser expulsado del servicio militar al que fue a parar por la dictadura. Él dice que un día se tomó pastillas de más y su corazón empezó a latir más rápido, así que lo enviaron a correr en la terraza del hospital para buscar normalizar el ritmo. Al volver a la habitación con la sensación de que va a morir, tomó un papel y dibuja un pentagrama, escribe las notas y la letra de lo que sería este tema, Canción para mi muerte, con las primeras estrofas donde dice: hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Así, entre rifles, uniformes y tubos de enfermería, en lo que él consideraba un estado mortis causa, escribió las estrofas de aquella canción. Tiempo después, García se recuperó y, para salirse del servicio militar, carga un muerto en una carretilla. Los militares, al verlo, reaccionaron de inmediato y García les respondió: es que lo vi pálido, así que lo saqué a pasear. De esta manera fue que lo echaron de manera definitiva, declarándolo neurótico e histérico con personalidad esquizoide. Fue varios meses más tarde cuando a ese tema le agregarían el sonido principal de un piano clásico, secundado por el rasgueo de una guitarra acústica y la estridencia de una batería rudimentaria que era armonizada sobre la marcha por las notas agresivas de un bajo. Se lanzó a la venta como lado B de un sencillo de un 45 junto al tema Amigo, Vuelve a casa pronto, Eso fue a finales de 1972. Y obtuvo un éxito comercial sin precedente en la música de rock realizada en Argentina hasta ese momento, permaneciendo en los primeros puestos en las listas de ventas por más de 7 semanas. Tuvo tanto éxito el dueto de Sui Generis formado junto con Charlie y Nito Mestre, que ayudó a la consolidación de la música nacional como algo más masivo, ya que cuando aparece su primer LP titulado Vida, el rock local era solo para un pequeño círculo. Sui Generis llevó su música a los colegios y a las fogatas de los campamentos, donde los jóvenes se han sentido identificados con sus letras. Actualmente esta canción sigue siendo un himno, como les dije, para todas las generaciones y pieza de representación cultural en Argentina. Con este tema me despido, Juan. Canción para mi muerte de Sui Generis. Vamos a escucharla. Después Juan nos dará unos comentarios al respecto. Muchas gracias. Hubo un tiempo en que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Cerraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección. Y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. Gracias, León, por haber traído a Sui Generis y a Charlie García dos veces en este episodio. Sin ninguna duda, es una referencia obligada cuando se habla del rock argentino. Posiblemente conocí a Charlie más por las revistas que llevan a Caracas de Argentina en los años 70. Porque creo que en Red Capital, y los, particularmente los locutores que más seguía, que eran Iván Loscher y Plácido Garrido, le prestaban muy poca atención a lo que venía de Argentina. No sé si estoy equivocado, pero la verdad no recuerdo nada de eso. Charlie entró en el soundtrack de mi vida más bien hacia el 86, cuando mi recordado y querido amigo y José Miguel Fernando Sabio me prestó el disco de La Máquina de Hacer Pájaros, el cual me encantó y me llevó entonces a después empezar a buscar información y música de Charlie. Impresionante. He coleccionado algunas cosas, sobre todo por contribuciones de mis amigos argentinos. Y bueno, tengo que darte las gracias de nuevo por haberlo traído a este episodio.